Pues nada, empezamos a Moniki. ¿Qué? No sé qué. Yo solo sé que me he ido a pegarle palos a este día. Nada más. El único motivo por el que me he conectado hoy. Básicamente. Y ahora, si se quieren reír, escuchen lo que viene. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 13ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 15 y vamos a arrancar pues al más puro estilo Indie Podcast. ¿Y cuál es ese estilo? Pues nada, Alexis, presenta tú, que hoy estoy cansado. Dale caña. ¿Amor? Qué bien. No es la primera vez, ni la segunda vez que me lo hacen, pero ok, sin ningún tipo de problema, vamos a presentar. Ya la va cogiendo, me va cogiendo el gustillo. Súper preparado, claro. Muy bonito, me gusta. Me está enseñando algunas lecciones a la hora de buscar las noticias y de querer burlarme de lo que vamos a burlar, pero bueno, vamos a empezar con, no con los tochos, sino que tendríamos que empezar con una pregunta más porrera, ¿no? Y aquí, que Ruedi elija, porque tiene varias en el saco, así que va a elegir en la pregunta más porrida y luego seguimos con las noticias. Me gusta una presentación a tres bandas. Oye, tú, vamos aquí ir hablando todos. Bien, bien, también, bien. También conocido por vamos a pasar el marrón, pasa brownie, ¿sabes? A uno, no, a otro. No. Exacto, yo me quedo el marrón del programa, pero la noticia por red es que Roy estaba muy indeciso, tenía mucha sobre la mesa. Sí, vale, hostia, ahora venga. Me lo pones complicado, pero venga, voy a quedarme. Quiero ver la reacción de Muniki, ¿vale? Se ha batido un récord gordo, ¿eh? Un récord muy gordo en el mundo de los videojuegos, ¿vale? ¡Ojo, ojo, ojo! Es un récord que ahora lo tiene el honor. Si Reddy pone la mano a lo italiano, es que es gordo. Pues muy gordo, muy gordo. Está sentado, ¿eh? Prepárate, ¿eh? Porque tenemos un nuevo récord en cuanto... además, este récord ahora va para Ubisoft. Lo tiene Ubisoft ahora, fíjate. ¡Ay, Dios! ¿Quién iba a decir que Ubisoft tendría un récord mundial gordo en videojuegos? Ya he hecho mucho bombo, venga. ¿A qué vamos? La compañía con más bugs de juegos con más bugs. Podría ser, ciertamente. Pero no es ese. Tienen el récord del juego que lleva más tiempo anunciado. Hostia. Y ese récord es para Beyond Good and Evil 2, que acaba de superar a Duke Nukem Forever. Esto merece un aplauso. ¡No jodas! Sí, señor. Pero sí, señor. Si Nukem Forever se anunció en el 97-98. Efectivamente. Efectivamente, y salió en 2011 y estuvo 5.156 días desde que se anunció hasta que salió. Ahora mismo Beyond Good and Evil ya lleva 5.234 días porque se anunció en 2008. Ya tanto la virgen. Sí, señor, ¿cómo pasa eso? Sí, me acuerdo el vídeo de... No, pero ese vídeo fue a posteriori, o sea, yo estoy diciendo cuando anunciaron. Ah, vale. El vídeo se fue hace 4 años o así, fue 2000. No, 2013, 2014, no, ya hace tiempo. Fue el teaser, yo hablo del teaser cuando salió, sí. La primera vez que salió en pantalla Beyond Good and Evil 2, que se dijo, estamos trabajando en el juego, fue en 2008. Así que toma récord, 5.234 días desde que se anunció. Y yo le sumaría esa cifra unos 200 o 300 más, probablemente. Hombre, se decía que a lo mejor hasta el año que viene, con suerte. Con suerte. Con mucha suerte. Pues joder, ahí tienes la pregunta mamporrera, Moniki, ¿y tú? ¿Cómo te has quedado? Pues hombre, no me... O sea, no es que no me extrañe. También creo que había algún director que había abandonado el juego. No sé qué hostias habían pasado allí en no, no, lo comentamos aquí en exclusiva. Dijimos que para tranquilizar a la gente dijeron, hey, calma, hemos contratado guionistas. Seguimos trabajando en el juego. A ver, yo Beyond Good and Evil no lo he jugado. Sé que en su momento fue la hostia. No es unos títulos... supongo, por desconocimiento, porque que recuerde el primer título es del 2000... 2003. Yo por aquel entonces sí tenía Play 2, tal, pero no, ¿sabes eso? Que por desconocimiento tal, no lo llegué a jugar. No sabía lo bueno que era. Por entonces estaba Ubisoft con Prince of Persia también, más o menos. Así que. Y la verdad es que me tiré más por Prince of Persia que por Beyond Good and Evil. Y la verdad es que me perdí un gran juego. No descarto jugarlo. No descarto jugarlo y ver qué tal. Claro, no supongo que el impacto que fue hace 9 años. ¿Qué coño 9 años? Sí. No, ¿qué coño 9 años? Claro. 19 años. Hostia. 19 años, claro, tío, de verdad. Claro, claro. 19 años, sí, 19 años. No sé el mismo de ahora, pero hombre, un clásico es un clásico. Así me está que... empezando a hacer duro hacer este podcast, tío. Este podcast me está haciendo sentirme cada vez más viejo, ¿eh? Cuando empezamos te sentías, no me sentía viejo ni nada, y ahora, tío, empiezas a hablar de estas cosas y me cago en la leche. Sí, sí, es que, claro, de hecho, 19 años. No sé, la verdad es que también es verdad que a ver qué pasará, qué cojones pasará con Beyond Good and Evil 2. No está listado para ningún día, para ningún año, para nada. O sea que no sé. Pero bueno, tu querido Duke Nukem Forever le han quitado un récord, tío. No, sí, sí. Lo único que le quedaba se lo han quitado. Bueno, seguiremos jugando al Classic. Sí, si no, siempre va a estar ahí Katana. Sí, exacto. La verdad que con esto, a Joel Vision Good and Evil lo jugué. No lo terminé, lo jugué porque lo jugué bastantes años después. Es un juego que se siente muy a lo Rare en algunos estilos de cómo. No tanto en el humor y el absurdo, al Rare de Nintendo 64. Sí, sí, al de Banjo Kazooie, al de Claro, claro, al Rare que todos pensamos que decimos Rare, exactamente. Sí. El bueno. El Rare bueno, no el de Sea of Thieves, que nada en contra del Sea of Thieves, pero no huele a Rare. Bueno, el Rare de Nintendo 64, tú lo has dicho, porque el de 360. ¡Ay! ¡Qué penita! Sí, sí, sí. ¡Qué penita! Kinect. Pero bueno, pero este Play es. El Beyond Good and Evil es. Es muy de ese estilo, ¿no? 3D, con cositas para hacer y misiones, entretenido, qué sé yo, es un juego que está bien. El 2 no es que tenga especial hype, pero me llama la atención. Me llama muchísimo la atención, sabía que había sido anunciado hacía tantísimo tiempo. Y nada, pobre Duke Nukem, la verdad. Ojo, porque había leído que a lo mejor la o sea, que querían... hacer estilo un poco el por lo que no sé si va a ser o no, pero que a lo mejor lo ponen como si fuera una especie de Division, los enemigos con barras, no sé qué. Ojalá no sea así, porque yo creo que este estilo de Division, bueno, un poco como lo que hicieron con el Far Cry 6, que me parece una completa aberración, o sea, convertir Far Cry en Division. O sea, ese componente rolero, bichos con barra de vida, no sé qué. Si quiere hacer algo así con Beyond Good and Evil, ojo, ¿eh? Pues entonces puede ser un auténtico castañazo, ¿eh? Se puede pegar un tiro no en el pie, sino en el huevo derecho. Bueno, vete a saber, yo creo que con el tiempo que lleva en desarrollo han pasado por todos los géneros posibles y subgéneros. Y aún están sopesando de qué van a hacer el juego. Ya. ¡Ostras! ¡Espera! Buenas noches, el Mau, que lo tenemos por aquí, hombre. Compañía de Telegram, que es de los que más activos están por ahí. Un placer tenerte por aquí. Pues nada, comentando eso, que Beyond Good and Evil ha batido el récord de juego en desarrollo o anunciado más tiempo. Ya se lo ha quitado Duke Nukem. Venga, Alexis, sí. Pues yo creo que este. ¿No había una segunda? A ver, podemos decir, como otra noticia más porrera, tranquilamente, que el señor Jim Ryan. No, pero. Bueno, pero eso va de la mano de la notición de la bomba de hoy. O sea. No. Lo de Jim Ryan no. Ah, no, perdón, estoy confundiendo. Sí, el señor. Sí. Perdón usted. El señor Jim Ryan, CEO de PlayStation, ahora que lo de la Comisión Europea ha empezado a tratar lo de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, como ya había ocurrido en Brasil y en otros sitios, lo están tratando ahora en Europa. Y Jim Ryan ya ha viajado ahí y para dar sus declaraciones de que. Es injusto y nos quita los Call of Duty y demás. Este señor, creo que ya hace un tiempito que tendría que haber estado en el retiro, dándole de comer a las palomas y dedicándose a otra cosa. Creo que Sony necesita un feel, necesita alguien más enérgico que entienda un poco más la industria actual y no que siga viviendo de los éxitos de Sean Leiden y bueno, no sé qué opinan ustedes de primero lo que pasó en Brasil, porque recordemos que en Brasil fue dio las declaraciones de que solamente Microsoft les iba a dar 3 años más de Call of Duty después que se acabara el contrato actual, y que eso es distinto de lo que Phil Spencer había dicho que iba a salir varios años después. Y, bueno. 3 años y varios no son lo mismo, claro. Claro, claro. Claro, como, claro, es que es una putada que apliquen la política de exclusivos que han aplicado ellos, pero al nivel de la pasta que tiene Microsoft y no la pasta que tienen ellos. Porque al final, creo que la diferencia de la política que ha hecho Microsoft con la compra esta es básicamente lo que Sony no podía hacer porque no tiene tanto dinero. Entonces, bueno, pues una compañía intentando que su rival directo no se fortalezca hasta el punto que se va a fortalecer Microsoft. Lo que Sony debería hacer es aprovechar el flaco momento que sigue pasando Microsoft y que ya va pasando, que aguanta por el Game Pass pero que no tiene exclusivos, para centrarse con sus exclusivos y seguir marcando diferencia y generando IPs y atrayendo a la gente por sus IPs, en vez de ir a quejarse de eso, porque pues nada. Es que además es cutre, porque digo, es la política que ya está usando. No es distinto lo que está haciendo Sony, pero a otro nivel. Sí, o lo que hacía Nintendo en 1986. Digamos, no. Con Nintendo no te metas. Con Nintendo no te metas. No es una práctica, no es una práctica nueva. Eso ya prescrito. Va a prescribir el día que la ROM de Mario sea legal. No va a prescribir nunca. Trastear con ella. ¿Ibas a decir algo, Amu? No, tírale millas. Por cerrar esta historia al final. Ay, no hay mucha más vuelta que darle. Ya no. Lo de Jim ya está siendo muy, muy Jim. Literalmente compraron hace nada a Bungie en vez de desarrollar su propio Call of Duty o su propia competencia, que por lo menos le quedarán que 4 o 5 años de seguir sacando Call of Duty en PlayStation. Yo creo que a tiempo para un estudio de ese calibre y con esa experiencia en multiplayer, le da para sacar una alternativa viable, pero bueno, cada cual a su medida. Ahora no voy a demorar más, porque sé que Amunike ha venido solo para esto. Es lo más importante que tenemos que hablar hoy, y que es que, para sorpresa de nadie, y para, la verdad que, un público inexistente prácticamente que se queda en la calle, Stadia finalmente ha cerrado. ¡No puede ser! Como se vaticinó, aparte. No, va a cerrar. No, el 13 de enero creo que es. Ya, es más, ya han anunciado. 18 de enero. El 18 de enero cierra definitivamente. Han anunciado que van a hacer devolución de lo que han gastado, lo cual, bien. Por supuesto que. De las compras, que no las suscripciones. Las compras, claro. Porque en un principio, y de hecho, la idea era que cada uno se comprara el juego exclusivo para esa plataforma, que solo se pudiera jugar ahí y a 60 pavos. Una muy buena política. A un modelo de negocio sin fisuras. Sí, por supuesto. Muy adaptado para una plataforma en la nube y para los tiempos que corrían, pero ahí está. Basarar no es muy sorpresivo, no tanto porque tuviera problemas, sino que no es que tuvo problemas de lanzamiento, nunca los dejó de tener, nunca consiguió encontrarle una vuelta del todo, y Google no tiene paciencia con esas cosas. Ni bien le empiezan a salir las cosas un poco raras, Google Más, Google Talk, Google Lens, Google no sé qué cosa, a tomar por culo y a otra cosa. Son muy grandes, tienen mucha mierda, y obviamente esto no funcionó inmediatamente, a la puta calle. Así que no sé qué pensamiento le despiertes, ¿no? Bueno, el tema este de que Google no tiene paciencia, habría que ver. Es una cuestión también de negocio. Se supone que hay un límite de pérdidas que tú tienes que asumir en un negocio. Si te pasas ese límite de pérdidas antes de los beneficios, deberías cerrar, porque no es buena señal. Ellos sabrán. La cuestión es que lo que has planteado creo que es la clave más grande de Google, que lo comenta aquí el Mao. Desde que salió ya Lendo ha cerrado, así que es una cuestión solo de tiempo. Era el modelo de negocio. O sea, en un momento en el que ya el streaming era algo que se estaba viendo venir, Microsoft con el Game Pass ya lo tenía. Ya estaba GeForce Now en ese momento. Tenías plataformas que ofrecían algo, ya no es que fuera distinto, es que era un valor muy superior, porque plataformas en las que la suscripción te incluye los juegos, porque básicamente tú cuando pagas GeForce Now tienes los juegos que ya tenías, o es en Xbox Cloud, pues tú pagas una suscripción, se te incluyen un montonazo de juegos. Se ha sumado Sony con lo mismo, la suscripción de Nintendo también incluye juegos. Quiero decir, te viene una plataforma y te dice, no, vas a pagar una suscripción y luego además vas a pagar el juego. Entonces dices, perdona, estás, bueno, a ver qué me ofreces que sea muy bueno para esto. ¿Dónde está tu exclusivo por el que yo me voy a tu plataforma? Lo seguimos esperando. Si mal no recuerdo, a ver, para una cosa es pagar la suscripción y otra cosa pagar el juego. Entonces, claro, tú podías, lo sacaron después. Claro, tú podías pagar el juego, ¿vale? Y jugar a Stadia, pero no podías jugar entonces con 4K y no sé qué. Claro, qué sí, hostias. Claro. Pero ahí se diferenciaban, claro. Claro, si querías el pack completo, tenías que pagar 10 euros al mes. Y entonces sí que lo podías jugar a tutti pleni. Y te entraban juegos dentro de esa suscripción, te entraban varios juegos, ciertos juegos, y luego ya los que tú quisieras comprar. Correcto. Yo he de decir que, a ver, el modelo no me parecía mal, la idea. Pasa que el problema es que se quedó más sola que la una. Es decir, recordemos, en PC tú no necesitabas ningún dispositivo para jugar, simplemente mando y teclado y ratón, o creo que cualquier controlador servía, pero si ya querías jugar en la tele, ya sí que tenías que jugar con el controlador de Stadia, que era el mando Pro que te venía con 60, 70 euros, creo que valía. ¿Qué pasó? Yo cuando salió el Cyberpunk, que dije, hostia, lo quiero probar, quiero jugarlo, ya lo comenté por aquí, por mi PC, que evidentemente no juega, no tiraba bien, y evidentemente la Play 4, que salió no roto, salió como si un Lego desmontado, entonces dije, me posicioné por la opción de Stadia. Entonces yo me compré el juego de Cyberpunk, que valía 60 euros, y te regalaban el mando. Claro, ahora no sé si van a devolverme esos 60 euros, pero porque me compré el mando o no, la verdad es que ya me la pela, sinceramente, si los recibo, oye, pues mira, serán bienvenidos, pero el mando ahora mismo pues lo tengo también para jugarlo con cable y demás, que dicen que están intentando que Google desbloquee el tema Bluetooth para poder conectar ese mando con otros dispositivos. Pero bueno, al margen de eso, el Stadia, al principio cuando salió, se hablaba del input lag, que había muchísimo lag, que era la hostia, y poquito a poco eso se fue arreglando. Mi experiencia con las horas que le he echado especialmente a dos juegos, que fueron el Hitman y el Cyberpunk, no fue mala. Es decir, yo, todos esos bugs enormes que se encontraron, yo me encontré un par o tres, no me encontré una barbaridad, me encontré un par o tres bugs que sí que afectaban al juego, que tenía que cargar la partida nuevo, pero en lo que es vídeo, jugabilidad, rendimiento, mejor dicho, la verdad es que me sorprendió porque funcionaba bastante fluido. Tenía lo conectaba al PC bien, pero luego lo conecté a la tele, me conecté con el mando y la verdad es que la reacción, los tiempos de carga, todo iba bastante, bastante bien. Luego, evidentemente, Cyberpunk salió como salió. Dije, bueno, pues hasta aquí, y la tengo ahí muertísima, bueno, tengo el mando muertísimo, pero he de reconocer que no es, o sea, no era una horrible tortura jugar a Stadia. Pasa que, claro, lo que habéis dicho, que si ni Microsoft ha salido con el Xbox Cloud Gaming, que si la GeForce Now o GeForce también de Cloud, que si después el Sony... Evidentemente las compañías no son tontas y van a tirar cosas. Por lo tanto, este día el problema que ha tenido es el apoyo tanto de pocos usuarios como de compañías, third parties y demás. No ha sabido gestionar todo eso. Entonces, pues eso, evidentemente, se iba creando su propia tumba y ahora le ha caído todo en la cabeza. Evidentemente, era crónica de una muerte anunciada. Pero ellos querían tirar, sobre todo con el Cyberpunk, fue una medida desesperada, porque recordemos que el juego valía 60 euros. Y ellos te decían, pues te regalamos el juego y el mando. O sea, te damos el juego y el mando. Claro, muchísimas ventas de Stadia, en las cuales me incluyo, vinieron por el puto Cyberpunk. Decir, hostia, quiero el juego, pues lo voy a jugar en Stadia, porque me dan el mando. Fue fue una medida de publicidad a la desesperada. Que ahí les dio un poquito de aire fresco para decir, bueno, a ver si podemos tirar. Y hubo gente que, bueno, gracias al Cyberpunk, gracias a esa política, pues empezó a ver que es Stadia y alargó un pelín. Pues si salió en diciembre del 20, pues quizá alargó, dale 3, 4, 5 meses a lo sumo. Y luego ya han visto que la cosa, pues nada, y a tomar por culo. mucho han tardado, a mi parecer, en dar el aviso. Yo pensaba que a mitad del 22 ya estaría todo tomado por culo, pero bueno. Pero digo, yo creo que el problema de base no viene por lo que es este en sí, por el hardware o lo que ofrecía, o sea, el tema de los rendimientos y demás. Al menos en mi caso, yo creo que ha sido sobre todo por el tema de third parties, apoyo de gente, apoyo de juegos, escasez que te cagas, precios carísimos, entonces, pues suma y sigue. No, claro, sí, te digo, tienes toda la razón en lo que tú puedes comprar el juego en la plataforma, pero quiero decir, su modelo de suscripción está desfasado ante otras suscripciones, porque quiero decir, sí, te da 4K, pero la gente que juega en streaming realmente le importa poco 4K. La gente que juega en streaming quiere la inmediatez, quiere jugar, y en eso funcionaba, pero su suscripción, el valor añadido que tenía, era el que menos le interesaba a la gente. Y luego, bueno, pues lo que comentan los juegos, pero es que también, ¿qué juegos tenía? Realmente el catálogo era bastante limitado, y una de las cosas que comenta la desesperada es que se ha filtrado que Google pagaba cantidades ridículas de dinero a los desarrolladores para que pusieran los juegos en Stadia. O sea, no eran los desarrolladores los que iban, ni era un módico, ni era una cantidad. O sea, Google realmente tenía que, porque la gente no creía en la plataforma. O sea, se ha filtrado que le pagó 20 millones a Ubisoft por Assassin's Creed The Division. Es una salvajada. Y bueno, si pagaron eso en este para estos juegos, que no le pagarían a Rockstar para que metiera el Red Dead Redemption o por traer el Doom, que lo trajeron también. Quiero decir, que pagarían cosas burradas. Entonces, eso ya denota pues un mal hacer, creo yo. O sea, intentar entrar puramente con cartera, pues así te va a ir. Y claro, que sí, que el sistema funciona muy bien, pero es lo que comentamos también. Al final necesitas, si tú quieres entrar a los videojuegos, todas las compañías fuertes tienen sus exclusivos. Y seguimos esperando un exclusivo. O sea, sacaron un juego que además era español, que ahora no me acuerdo bien cómo se llama. El Grim o algo así, sí, que han dicho que van a sacar más plataformas. Pero que no deja de ser un juego modesto, no es un vende consolas, vende plataformas. No había nada en Google Stadia que te dijera, pues voy a sacar mi plataforma y voy a ir allí. Para que te dé un apoyo, como has dicho tú, puede valer, pero era una plataforma que... Ya ahora cero. Mismo estoy viendo el catálogo de Stadia. Estoy viendo todo el catálogo de Stadia y no veo el Cyberpunk, para empezar. Pero bueno, estoy viendo juegos así, la primera ventana, o sea, el primer de esto que tienen ser los juegos con los que te, lo que decías tú, lo que te venda el proyecto, lo que te venda la moto, ¿vale? Es que no hay nada remotamente... Ya no hablo del mundo de hostia, de indio o no indio. Es que si Tangle Tower, Buscando Alienígenas, Hot Wheels Unleashed, así fuertes que digas tú, o cosas que digas, hostia, puedes conocer, aunque sean medianamente conocidas, un Five Nights at Freddy, un Worms. Sí, pero que muchos de esos ya están en otra plataforma y nadie se va a ir a mover no a tu plataforma para. Claro, que tienes un bombazo que digas, un control sin control, un sin row, pero es que no tienes nada que digas, tío, nada. Es que tengo ganas de jugar algo, nada. Un control que tienes una prueba y luego ya, si conseguirlo con sin coste adicional con Stadia Pro, no te deja ni comprarlo. No te deja ni comprarlo, tienes que hacerte de Stadia Pro. O sea, no sé, son cosas que no tiene mucho sentido. Es que a nivel gestión, a ver, yo creo que un punto clave, que es algo que acabas de mencionar, es Cyberpunk 2077. Si Cyberpunk 2077 hubiera salido como todos pensábamos que iba a salir, si hubiera sido el juego que todos teníamos en la cabeza que iba a ser, en un momento en el que las versiones de PlayStation 4 y Xbox injugables, que las tuvieron que retirar de las tiendas, que en PC daba muchísimos problemas porque estaba pésimamente optimizado, pedía una barbaridad de hardware. El hardware estaba limitado porque fue cuando empezó todo el tema de la escasez de consolas, de la escasez de gráfica. Era el momento que si Cyberpunk realmente era ese juego, iba a haber más gente mirando a la alternativa nube para decir, ok, quiero jugar esto y no lo quiero jugar como la puta mierda que lo está jugando todo el resto. Vamos, si por 60 pavos tengo la opción de tener... De última, ya me viene el mando y me quedo el juego, así sea para jugar solo eso, hubiese sido una puerta de entrada. Creo que el primer clavo sobre el ataúd de Stadia fue así para 2077. O por lo menos el primer tocho o el primer chorro de soldadura, porque convengamos que ya venía de ser un poco meme y un poco de ¿y estos que a dónde van o qué piensan hacer? O ya llevamos un tiempo y no estamos viendo nada. Muchos problemas fue meter solo dinero y sin sin una cabeza, sin una coordinación, tener un estudio que ya lo cerraron en febrero de este mismo año, queriendo que saque un juego y sin entender cuáles son los tiempos de desarrollo, sin entender que un juego no se hace, o por lo menos un juego tocho. A ver, que le digan a Rockstar, ¿hace cuánto que Rockstar está haciendo GTA 6? Y hace poco se filtraron imágenes de un pre-alpha. O sea, estaría pretendía meter un estudio y decir, tomen dinero, sáquenme, no sé, un Red Dead, sáquenme un GTA, sáquenme un Horizon, sáquenme un... No hubo ese entendimiento. Y nada, y hay otra cosa importante, Alexis. Sí, perdón. Hay una cosa muy importante, el tema del Cyberpunk, estoy dando vueltas a la cabeza. Y también el gran tiro en el cojón de Stadia fue jugársela, poner toda la carne al asador en un juego roto. Es decir, si Cyberpunk llega a salir como tenía que haber salido, como decían que iba a ser, que era el acabose, que no sé qué, que no sé cuántos, si Cyberpunk llega a salir como tenía que haber salido, quizá hoy en día Stadia estaría viva. Pero Cyberpunk salió como salió. Y ellos jugaron todo a esa carta. Vamos a ir todo a Cyberpunk. O sea, ya empezamos con un modelo jodido, lo que hablamos. Esto está mal, no tenemos third parties, no tenemos juegos, no tenemos una mierda. Vale, vamos a meternos con Cyberpunk a muerte. Hacemos lo del mando. Hacían anuncios de venga, jugarlo en Stadia, no sé qué. Yo recuerdo, por eso fue por octubre, por estas fechas que estaba ahí todo el mundo con el Cyberpunk ya, que salía. Recordemos que salió mediados del 2020. ¿Noviembre o diciembre salió? Fue en diciembre. Diciembre. Fue mucho de final de año, sí. Sí, fue a finales del 20 o mediados del... O sea, a finales de 10 de diciembre del 20. Y Stadia fue a muerte. O sea, era como si fuera su único juego. No ha habido ningún otro, que yo sepa, ninguna otra oferta de mando más juego con Cyberpunk. Porque sabía lo que la gente le estaba esperando, entre los que me incluyo. Es que yo creo que si Cyberpunk sale bien, yo creo lo contrario. Creo que Stadia habría cerrado hace mucho, porque muchísima menos gente se habría ido a Stadia. No, pero si mucha gente juega con Stadia y le gusta y tiene el juego, y no como muchos que dejar la mitad y a tomar por culo, dejar la mitad también la plataforma, a tomar por culo. Pero si dices, hostia, me gusta, no sé qué, puedes llegar a mirar otras cosas. Sí, pero tú imagínate que si el juego sale bien, un montón de gente que jugó a Stadia porque en su plataforma era injugable, a lo mejor directamente ni habrían ido a Stadia. Claro, pero a ver si. Porque si tú lo puedes jugar en tu Play 4, en tu Xbox One, en tu PC sin ningún problema. No, hombre, Stadia. No, pero sí, pero empecé con una 1060, claro. En Play 4 y en Xbox. O sea, los gráficos hubiesen estado muy limitados y a lo mejor dirían, bueno, me compensa, estoy viendo que se ve muy bien en Stadia, y una PlayStation 5 o una Serie X no me puedo comprar. Recordemos que el juego tampoco salió la versión de Play 5. No sé si han salido ya o salió en Play 1. Salieron un año después las versiones Next Gen, vale, pero tardaron un puto año. Por eso me refiero, o sea, tienes toda esta mierda y tal y cual, y bueno, y aquí puedes jugarlo relativamente bien. Hostia, pues me ha gustado. Mucha gente que hizo, cogió el mando, lo tuvieron a tomar por culo y se olvidó de la plataforma. Yo creo que si hubiesen... Y con razón. Claro, pero si hubiesen tirado para adelante, quizá, pues oye, le hubiese dado un poquito más de aire fresco a la plataforma. Yo digo, es que jugártela todo, tu carta, a un juego... sin saber exactamente lo que estás haciendo, porque no se sabía, porque CD Projekt ahí, bueno, la de mierda que metió fue bestial, pues a partir de aquí, pues lo demás es historia. Sí, ya digo, yo, es que estoy buscando el tema de continuar con el tema de negocio, por supuesto, digamos, si somos un grande, somos Ubisoft, estamos invirtiendo algo y no va, normal que en unos años lo dejemos de lado, pero estas cosas, digamos, recordemos lo que pasó en su momento con el Don Matrix y la mierda que se mandó en lo que dijo de que si no quiere, no tienes conexión, que juegues a la 360, ¿no? Llegó un punto en el que en el Nadella le dijo, me parece que lo de Xbox se va a tomar por culo y nos cargamos la división de videojuegos, pero es Microsoft, son de lo más grande del mundo, tienen dinero infinito. Entonces siguieron invirtiendo, buscaron cambio de estrategia y les costó un cojón de año, porque les costó una generación entera. Pero, ¿por qué? Porque al final de la generación todavía quedaba un poco esa imagen negativa de Xbox, a pesar de que ya la plataforma era mejor, los servicios eran mejor, los precios eran estaba más ajustado, digamos, las limitaciones eran las mismas. Costó toda una generación y eso fue muchísimo dinero que invirtió Microsoft. ¿Lo puede hacer cualquiera? No, lo puede hacer Microsoft. Pero Google está a ese nivel. Google es ese nivel de dinero. Google, si quisiera buscarle la vuelta y reinventarse y haber vuelto a entrar a Stadia y ver, son ellos los que lo pueden hacer. De darse cuenta y decir, bueno, ya hemos gastado muchísimo dinero. Para salir de este pozo tenemos que gastar muchísimo dinero más, pero yendo por este otro camino, es que lo podrían haber hecho. El problema está. Lo que pasa es que en Google no mantiene eso. Pero el problema, Alexis, creo yo, principal, no es Google. El problema es quién ha puesto Google al cargo de esto. Porque es un tal. Espérate, que lo tenía por aquí. Phil Harrison. Phil Harrison, eso. Phil Harrison, que pues habrá gente que sí le suene, habrá gente que no, pero vamos a decir que este tío pues ha sido directivo en muchas compañías de videojuegos y casualmente siempre ha estado cuando las compañías han tomado decisiones bastante de mierda. Este tío estaba en Sony cuando Sony lanzó una PlayStation 5, una PlayStation 3 por 600 pavos. Este tío estaba en Microsoft cuando estaban a tope en Xbox, cuando están a tope con la nube, justo antes, con la época que estás comentando del Nadella, pues este tío era de los directivos que también está en las direcciones y que apostó todo por la nube, apostaba todo por la nube, y ahora está en Google. Yo sí, creo que 2 más 2, 4. Y yo os digo, estoy repasando ahora, me he conectado de fuera de mi usuario de Stadia. No puedes comprar Cyberpunk, han retirado el Cyberpunk. Pero tú no puedes jugar. Jugar, creo que se puede jugar. No lo sé, voy a probarlo. Pero voy a darle por casualidad, a ver si me deja jugar. Pero lo estoy cargando, ahora os digo. Pero no puedes comprarlo, ya. Está en los Darksiders todos, está el Hotline Miami, el 1 y el 2, tal. Sí, repaso la lista y no salía, sí. No sale. Estoy intentando comprar, ya por curiosidad, me dice comprando conexión, a ver si puedo jugar, pero no puedes comprar Cyberpunk. No sé si salió alguna noticia o algo, se avisó, pero no. Está totalmente caput. Bueno, sí, me carga, pues, creo que voy a poder jugar, pero no puedes comprarlo ya. Qué pena, yo lo quería comprar en Stadia. Es que como cada vez que veíamos una noticia de Stadia, nos reíamos, a lo mejor sí lo anunciaron y ni nos dimos cuenta porque leíamos Stadia nomás en el titular y no seguíamos. Ah, que sí, que viva. Claro. Pues eso, Google tendría que hacer una reestructuración empezando por los de arriba, que está claro que no eligieron a la persona adecuada, yo creo, para dirigir el proyecto. Pues está claro que el proyecto desde el principio iba mal dirigido. Simplemente comentar a la gente, si alguien aquí es un amante del streaming o quiere apostar por el streaming, pues simplemente recordarle las plataformas que creo yo más destacables tenemos hoy en día, pues Xbox Cloud, bueno, el Ultimate Pass, suscripción que te incluye un montonazo de juegos y poder jugar online a ellos desde cualquier plataforma prácticamente. Tienes PlayStation Now también, que incluye un catálogo también muy amplio. También que ahora es PlayStation Plus. PlayStation Plus, perdón. PlayStation el Tier Plus. 2 y el Tier 3, que no sé cómo se llaman. Los dos tienen Cloud Gaming. Exacto, son los que tienen Cloud Gaming. También tienes un catálogo muy interesante con exclusivos muy buenos. Tienes Luna de Amazon, que también... Hostia, Luna, cierto. Que sigue ahí. El catálogo no es... No creo que sea tan bueno como el de PlayStation de Microsoft, porque no tiene los exclusivos. Tiene su... ¿Cómo era el RPG que ellos tienen? Bueno, se me ha ido el nombre. ¿El qué? El RPG que lanzaron este... New World, ese. Tiene ese que para los amantes del género les está gustando mucho, pero bueno, que también lo tienes disponible. Y GeForce Now, que es una alternativa completamente distinta, que es para jugar a tus juegos de Steam. Creo que solo de Steam, ¿no? No te da soporte para ninguna otra plataforma. No sé, yo cuando lo tenía estaba en Steam, pasa que después dejé pagar la suscripción porque los estudios se pusieron bastante imbéciles, exactamente, en algo que es... Que ya lo discutimos en su momento, digamos, que es una muestra de avaricia y de cagarse en los jugadores impresionante, que es, a ver, ya te he comprado el juego, simplemente es una forma de reproducirlo, no hay más. Sí, sí. Digamos, que es la diferencia, porque el juego ya lo tenés comprado en una plataforma, que es una plataforma la más vieja de venta digital que sigue funcionando al día de hoy. Ah, bien, ahí nos dice el Mau que han metido juegos de Epic también los de... Ah, pues mira, perfecto. Los de GeForce. Pues mira. Nada, sí que funciona, pero 52 horas le metí en su momento, la virgen. Oye, pues si te devuelven la pasta, te ha salido. Sí, sí. Amortizado. O sea, me ha salido un euro chollo. Por una hora por euro, más o menos. Y hay un servicio streaming más que he encontrado que se llama Shadow. Es un poco distinto porque o sea, es un servicio streaming que te permite controlar de forma remota un PC tope de gama. Entonces puedes hacer lo que quieras con el PC. Puedes jugar, pero puedes hacer otras cosas. Entonces, bueno, también. Obviamente es la más cara de todas porque pues tienes acceso completo a un PC. Bueno, que no es el fin del mundo del streaming, ni mucho menos. Pero, ¿ves? Eso, por ejemplo, me parece que poquito a poco va a ser el... Yo lo dije en su momento, así cuando empezamos nosotros con el tema de los juegos digitales hace mil millones de años, ¿sabes? La reina aún estaba viva. Y decíamos que los juegos digitales versus los juegos físicos y que el mercado digital le costaría, bla, bla, bla, bla. Yo pienso que estamos en las eras de que están probando, haciendo pruebas. Esto no deja de ser pues un globo sonda de a ver qué tal, a ver qué pascual. Y poquito a poco se van a ir perdiendo el tema de tener tu hardware. Si no, pues vamos a alquilar hardware, vamos a meternos pues eso en sitios donde haya servers enormes, que tengan unas gráficas que muevan peces, o sea, muevan cohetes de la NASA y poder entrar ahí para jugar con un PC de mierda. No sé, yo creo que... Es que en el mundo empresarial ya es no es el futuro, es el presente, es la realidad. Sí, bueno, en mi empresa lo estoy haciendo. Claro, empresa es eso. No se compran más servidores, no se tiene más gente de sistema, se tiene a lo mejor un DevOps y uno que más o menos entienda de infraestructura, y son servicios contratados o de Azure o de Amazon. La gran mayoría de las veces son alguno de esos dos. Está porque con las máquinas virtuales, con la virtualización de AWS y los servicios que tienen ahí o los servicios que tiene Microsoft, se evitan gastos millonarios en gente, mantenimiento en informáticos, sí, sí, total. Exacto. Total. Así que bueno, eso en algún momento será los videojuegos, yo creo que va a tardar todavía bastante. La apuesta de Stadia lo que tenía es que era una idea, o quería ser una idea muy innovadora con una mentalidad muy arcaica. Entonces salió como salió. Bueno, ojo, una noticia que he visto ahora de última hora, que según dicen, Google está trabajando para desbloquear el Bluetooth del mando de Stadia y que se puede utilizar libremente con lo que quieras. Sí, lo que he comentado antes, que quieren hacer eso para que decir, bueno, pues que no solo necesites el cable para jugarlo, sino pues sí, conectarlo. Sí, para que pueda ser más versátil, sí. Uh-huh. Vale, si les parece suficiente Stadia, podríamos pasar a lo que se ha filtrado de fuentes supuestamente bastante fiables, y como viene la cosa no es muy sorprendente, porque se dice que PlayStation está trabajando en un remaster / remake de Horizon Zero Dawn. Está ahí en un spin-off multijugador de saga que lo podemos tomar como súper válido y sería una noticia aparte, pero la parte que me llamó la atención es eso. Aparentemente no hay suficientes franquicias viejas ni cosas nuevas para hacer, y lo que se estaría trabajando es en un remaster / remake de un juego de 2017 que lo jugué este año y se ve de putísima madre, se controla súper fino, pero... Yo cuando he visto esta noticia, lo primero que me he visto la imagen es al cazador de Bloodborne mirándole a Sony diciéndole I'm a joke to you. Porque es verdad, o sea, no me jodas, tío. O sea, la gente, muchísima gente, ya sabemos, ya no vamos a intentar dejar mi fanatismo de Souls, Miyazaki, todo su puta madre. El juego va a pedales. O sea, yo lo jugué últimamente, el puto Bloodborne iba fatal. ¿Ah? Y aún vende FPS, y aún vende consolas. No, y la gente está loca. Y se sigue jugando, se sigue teniendo mucho. Y la gente llorando por las esquinas pidiendo a Sony, por favor, hazte un puto. Que no hace falta que lo haga From. Hostia, ¿qué pasa con Demon's Souls? Bluepoint. ¿Qué ha pasado con Demon? Mm. Por eso. Que a lo mejor están en ello, no sé, no te digo yo, pero coño, Bluepoint ha sacado una pedazo de versión del Demon acojonante. Tanto cuesta que decir, hostia, sacamos un juego que es del 2014. Del 2014, creo que es el Bloodborne, si mal no recuerdo, de marzo del 2014. Déjame pensar si lo he dicho bien. De marzo de 2015, perdón. Marzo de 2015. Entonces, se está diciendo, pero te digo, y ha habido mucho fanáticos de Bloodborne cabreadísimos con el tema de Horizon, y lo que decimos, sin desmerecer a Horizon, y sigo diciendo que para mí sigue siendo el mejor videojuego de PlayStation 4, totalmente. Bloodborne sería para el segundo, pero ojo, que está la cosa ya en plan de tíos, ¿de verdad? ¿Me estáis lanzando un juego que hace lo que hicieron hace 4 años o 3-4 años y luego me sacas el de esto? Last of Us, hostia, tuvo el remake, el remaster de Play 3 a Play 4 en 1 año o 2 años. Y ahora ha tenido un remake, o sea, 3 versiones. Y ahora me estás diciendo que está Horizon Zero Dawn sin desmerecer el juego, que es un pasote, pero hostia, no sé. Aquí hay una lectura para mí muy clara y es, ha salido hace nada precisamente este remake que lo debatimos aquí, que llamarle remake, bueno, ser muy generoso a este de las sofás, que ha salido hace nada. Sony tendrán números, habrán visto lo que habrán vendido, habrán visto lo que están facturando y han dicho, oye, esta ruta no sale a cuenta, poco trabajo y vende. Yo es la apuesta, sí. Porque es que si no lo entiendo por qué lo hacen, porque además, a diferencia de las sofás, lo que decía Alex, es un juego que se lanzó para PC, hace poco, y en PC está optimizado para PC, que además tiene una buena optimización para PC, que incluye DLSS. Sí, pero además, o sea, los settings que permite PC, oye, el juego luce muy bien. Se pueden subir los settings por encima de lo que se podía en consola y el juego se ve súper bien. No es un next gen. Y además, me dices, oye, es que el último de las sofás, gráficamente es una locura. Es un salto adelante de respecto al primer abismal porque realmente explota PlayStation 5. No, porque es un juego que también está en PlayStation 4. O sea, realmente la diferencia entre el primer Horizon y el segundo Horizon es muy poca a nivel técnico, que la hay, pero es muy poca porque al final sigue siendo un juego intergeneracional, o sea, desarrollado para la generación anterior. Entonces es que no veo por dónde, no lo entiendo. A ver, lo entiendo viendo las ventas. Didi. A ver, también es verdad que Horizon y The Last of Us, por poner los dos que estamos hablando, son juegos desarrollados por PlayStation Studios. Sí. ¿Vale? O sea, por un estudio PlayStation Studios, perdón. Está en Naughty Dog y está el... Santa Mónica. ¿Guerrilla era? No, Santa Mónica, no. Eso. Guerrilla. Entonces, que forman parte de PlayStation Studios. Claro, Bloodborne está desarrollado por From Software. Entonces, aquí, a no ser que haya un conflicto de intereses, que From no quiera o quiera más dinero o que no quiera o que a lo mejor no quiera que este en concreto, porque ya sabemos cómo es Miyazaki, que a lo mejor él tiene pensado hacer un Bloodborne 2 y yo qué sé qué mierda le pasa por la cabeza, pero que a lo mejor no quiera que o que espera que salga el 2 o anunciar el 2 para lanzar el 1, no sé, a una mierda de estos, porque es que si no es que lo de Bloodborne no solamente eso, digamos, sino si fuese dinero venta Bluepoint, sí que es de Sony, ¿verdad? Sí, Bluepoint es Sony, sí. Sí, los derechos los tiene From. Claro. Pero From se llevaría su parte. Imaginemos lo que pasaría si sacaran una versión, no te digo un remake revolucionario, un remaster que sería decente, que mejore las texturas y que mejore los problemas de Bloodborne. El frame rate, simplemente. Y que en conjunto sale en PC. Ya con eso, la de ventas que tendría sería una exageración también, con mínimo trabajo, y si quieren hacer la putada esa de cobrar 60-80 euros, que cobren 60-80 euros, porque va a haber mucha gente feliz para pagarlo. Pero eso te va a decir, la gente los pagaría, para Bloodborne los pagaría. A PC, seguro. Y yo soy el primero que los pagaría. La puta trilogía de Uncharted. Tenemos la puta trilogía de Uncharted, que podría ser, creo que salió un remaster relativamente hace poco. Buenas, jodido Joti, ¿qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Hombre, a buenas horas llegas. Yo tengo una cosa, como salga el Bloodborne para PlayStation 5, yo me sé de una que la voy a atar a la silla porque me cago en Dios. O sea, ahora en serio. Tú lo has dicho, Alexis, pagarían 80 pavos, pero vamos, y va, yo también, yo los pagaría. Cago en Dios. Claro. Me he pasado el juego hace 4 días, pero joder. No, pero es que te digo que la comunidad de PC los paga, porque seguro. Claro, la comunidad, claro. Lo que se ha visto es que la comunidad de PC está loca por poder acceder a estos juegos. Sí, para mí la comunidad de PC está loca en general. ¿Cuántas veces estuvo entre los más vendidos? Sí, claro, pagar los precios que pagan por las gráficas están locos. Están locos, claro. Forza Horizon, Microsoft Flight Simulator, Age of Empires 4 en Steam, cuando los juegos están en Game Pass por nada. Por nada. Sí. Está, y van y pagan los 60 pavos del juego de salida o los 70 por tenerlo en Steam. O sea, es una máquina Sí, es que sale Halo Master Chief Collection, si cuando salió el Vanquish y el Bayonetta, claro. Quiero decir, es que hay muchos casos. No, no, y si sale Bloodborne en PC con el tema modding, ya es que el juego infinito. En Dark Souls están habiendo juegos, o sea, mods. O sea, no, no, yo digo que yo recuerdo cuando me hice. Ahora, mira, en 2020 me volví a hacer. Cuando vi el Cyberpunk dije, uy, esto ya no hay más. Me volví a hacer la saga, me compré la trilogía para la Play 4. Y se podía jugar en. Creo que se jugó en 60, al menos el primero. Luego me lo jugué en PC y, hostia, 60. Y dije, evidentemente tengo que darle a Bloodborne. Y cuando es que, ¿sabes lo que me pilló a contrapié? Porque claro, hacía años que no lo tocaba. Empiezo a jugar y digo, uy, ¿esto? ¿Sabes cómo? Digo, pero, que pensaba que era mi consola. Digo, ¿se me ha jodido la consola? No, no, es broma, os lo juro. Digo, se me ha jodido la consola. Se me ha jodido la consola porque esto no va bien. Empiezo, lo recuerdo, como lo tenía en Blu-ray, lo reinstalé. Dije, esto se ha instalado mal. Lo vuelvo a poner mal. Digo, coño, lo tengo actualizado tal y miro. Y me y puse, Bloodborne va lento. Y directamente la primera entrada de Google era, bienvenido al club, gilipollas. O sea, digo, ah, vale, que no soy yo solo. Y ya pues tuve que jugar y sí, te acostumbras. Pasadas unas horas te acostumbras, pero me cago en Dios. Venía al Dark Souls 3 con unos 60 fluidísimos y me pones esto que dices, a ver, hijo de puta. Pero ya os digo, entre Bluepoint, que podía hacerlo, pero eso está From, que está tocando los cojones, o Sony, que a lo mejor no le interesa, o a lo mejor Sony dice, también es una hoja de, puede ser una hoja de ruta, es decir, pues tenemos pero estos dos. Pero por eso decía, vayamos a algo más básico. La trilogía de Uncharted, que no sacaron un remaster de la trilogía hace poco, de los primeros tres sí. juegos. Sí, sí. Ahora sí. Han sacado los Legacy, los no me acuerdo con mierda, y el Uncharted 4, los han sacado en PC, pero los primeros tres no se pueden jugar. Tanto más trabajo era hacer eso y sacarlo y volver a vender la trilogía por algunos juegos ya por tercera o cuarta vez. Es que no sé. Y digo, repito, Horizon es un juego, lo terminé de jugar hace un par de semanas y se ve de putísima madre. Se ve increíble y se maneja bien. Se maneja decente, no tiene cosas raras ni inacertables ni demás. Entonces, es que no lo veo. No, es que, no, es, que es, perdón, es que es innecesario, lo hemos hablado muchas veces, es innecesario. Y más teniendo una versión de PC relativamente nueva, una versión optimizada en Play 5 que se ve de putísima madre, y que la versión de Play 4 es buena. O sea, que me dices, hostia, si me dijeras, es que la versión de Play 4 rasca, o como si fuera Bloodborne, que dices, uff, pero es que yo lo he jugado también hace relativamente poco, me lo supongo, sí, en 2019 me lo hice. Y la verdad es que, a ver, y lo tiré con la FAT. Y no recuerdo, a ver, tampoco recuerdo 100%, pero no recuerdo eso de decir, hostia, qué lagazos, qué tiras cazos, qué bajada de FPS. Bueno, tampoco lo recordás con el Bloodborne, ¿no? Así que ojo. Ya, pero es que el Bloodborne hace, esto fue del 19, el Bloodborne hace que lo jugué pues, de salida en el 2015, cuando aún la pantalla de carga tardaba minuto y medio en cargarte, ¿eh? Los buenos tiempos, eso. Los buenos minuto tiempos. Y medio, hasta que no lo actualizaron, minuto y medio, digo, me cago en Dios, cada vez que me mataban. Como era fluido, pues me hacía un café. Pues acabé como los 100 cafés de Fry. Yo voy a ser ya hiperconspiranoico, ya. Yo me tiro a la piscina. O sea, os lo he dicho, yo creo que son dos cosas. Las ventas del remake de Last of Us les han dicho, oye, esta es una ruta factible. Y ahora hemos visto que de Last of Us va a salir una serie. Porque esto se está comentando que están ahora planificando hacerlo, no es que lo estén haciendo. ¿Quién nos dice que en un año nos dicen, oye, vamos a sacar el remake en nada y serie o película de Horizon? Creo que estaba en ruta, de, ¿no? De Bloodborne. No, estamos hablando de Horizon. La noticia es... Que tú has aprovechado la noticia para quejarte y pedir que hagan el remake de Bloodborne, está muy bien, pero la noticia era de Horizon. ¿Por pedir? Porque, no, es que sí. Que el 90% del tiempo hemos estado... Ya te iba a hacer en plan, película o serie de Bloodborne. Claro, o sea, es que era eso, es que era totalmente eso, o sea, pajote, o sea, madre mía. No, ver, bueno, eso, vale, sí que se había rumoreado algo, claro, y empezó a circular un montón de imágenes de, ¿cómo se llama esta? La que hace de Ygritte, la Rose Leslie, la que hace de Ygritte en Game of Thrones, bueno, que sería un hombre, pues muy puede buen ser una buena para, claro. Bueno, y yo encontré, había una chica que era en un grupo de música, que era Fenerbahce o algo así, bueno, un grupo de estos así nos lo comentaste, sí. Nórdicos, era clavada, la cabrón, os pasé, era esa, digo, cojan a esa. Y además el peinado y todo. Eso, era igual. Mira, nos comentan Andrew85 que sí, que Nathan Drake Collection está para Play 4. Está para Play 3, exactamente. le gastan 20 euros a un vietnamita que tecle dos líneas de código y ya lo tienen en PC y lo vuelven a vender a 60 pavos. Hombre, ahora tras los lanzamientos de God of War, de Spider-Man, de Last of Us, de Horizon, ya lo tienen por la mano la conversión, ahora sí que sí. No me busquéis, a partir del 9 de noviembre, os lo digo ahora, no me busquéis. ¿Y cómo que no? No, me tienes que dar una PlayStation. Ah, bueno, para que tú juegues, eso sí, pero no me busquéis. Pues yo te voy a buscar, tú quedaste en eso, o sea, que vaya que te voy a buscar, hasta que no me des la puta PlayStation. No, si yo te dejo para ¿qué te vas a hacer, el Horizon o el God of War? God of War, cojones. Ah, vale. Ya la hablaremos, no te preocupes. No, que yo lo prometo y lo prometo es deuda, te la dejo. Totalmente. No, por eso digo, ahora no me jodas que desapareces, digo, hijo de puta. Que no, desaparezco, yo te la dejo, pero a mí no me busquéis. No. Después de eso, desaparece lo que quieras. Me voy a Asgard a romperle el culo a los dioses nórdicos. Lo que no hay que seguir buscando dentro de muy poco es el podcast Indie Podcast como independiente, porque los chinos nos van a comprar a todos, básicamente. ¡Oh! Tencent ha anunciado que va a ser más agresivo en su crecimiento estratégico por Europa y Occidente en general. ¿Más? Y se van a poner más, exactamente, a comprar ya porcentajes más bestias de empresas, a tratar de tener cantidades mayoritarias en los grandes industrias. Y bueno, a ver cómo van sus créditos sociales para irnos preparando, porque o nos cobran o nos meten preso. Pues a ver si se queja Sony de eso también, ¿no? Indie Podcast a presentar el lorito de primavera. Y carne de gato. No, pero hostia puta, es que. No. Pero ¿qué pasa? Esto es como lo del gato. Nos reímos, pero da miedo, ¿eh? Pero, no, que sí. ¿Sabéis la típica imagen de broma de un pececito, llega un pez y se lo come, llega otro pez más grande y se lo come, y luego llega otro más grande y se lo come? Pues tenías ahí que decías. Ha llegado Microsoft y se ha comido Activision Blizzard. Espérate, que llega Tencent y se come Microsoft Activision. No, pero es que entonces la batalla volverá otra vez a ser entre Estados Unidos y China, o sea, Tencent versus Disney, o sea... Disney y Microsoft... Bueno, es que Tencent... Grande. Uno va a comprar el otro, ¿eh? O Disney va a comprar Microsoft o Microsoft va a comprar Disney. Hay demasiadas empresas. La fuerza que tiene Disney ahora, me gusta o no, o sea, es espectacular, ¿eh? Ojo lo que está haciendo Disney. Y ahora eso con Marvel, Star Wars, la Fox... Ojo, ¿eh? Así que telita, sí, ojo, pero yo creo que el yugo del puto ratón, déjalo correr, Sí, pero lo que quiero ver es Tencent a quién tiene ahora mismo. Lo estoy mirando, ¿qué estudios comprados tiene, ¿no? Sí, y comprados 100%. Tiene 100% así... Riot Games. Sí, Riot Games, sí, son su... Al 100%, Funcom, que este también me acuerdo de Funcom, eran, hostia, estos habían hecho bastantes cosas para la 64, y luego al 40%, ojo, tiene Epic, ¿eh? Sí, Epic, sí. Supercell lo tiene al 100%, tiene Funcom, Leyu Technologies, Minicrip, Riot, Sharkmock y Sumo Groups. Sumo Digital, claro, que se fueron... Que a mí me sorprende cuando comparo esto con lo que gastaron en el porcentaje ese de Ubi, porque en esto fueron 1.000 millones en Sumo Digital. Casi nada. Ya ves. No, y pero... bueno, luego tiene Supercell al 84,3, Green Ninja al 86, y luego ya Epic al 40, Paradox Interactive al 5. Tiene algo de Platinum Games, Ready, tu bayoneta, sí. Ojo, ¿eh? Sí, lo sé. Que se va a matar capitalistas, ¿eh? Sí, el riesgo, digamos, cuando estos empiecen a... No solo lo de monopolio, sino que con acciones... Ya no digo mayoritarias, pero importante, digamos, que les dé un asiento en esa junta directiva. Para tomar decisiones, sí. Exactamente. Van a tratar de que los juegos sean, por supuesto, juegos que se puedan vender en China. ¿Eso qué significa? Que la censura que van a empezar a meter en los grandes estudios de desarrollo o los estudios de desarrollo que tengan es muy grande, porque si no, el gobierno chino es muy estricto. Esto no cumple. No, pero no lo creo. No lo creo, Alexis. Yo creo que son lo suficientemente listos como para tener dos mercados distintos y adaptar los productos a cada mercado. O sea, no, yo estoy aquí con Ruedi. Ahí no tengo ninguna duda. Al final, el dinero es un lenguaje universal. Se tirarían un tirascazo también en el cojón derecho si aplican esas políticas tan restrictivas de China al mercado europeo, americano. Podría ser, ¿eh? Que podía es que yo los veo rebajando el wifi con agua, O sea, no es descabellado que lo dejen de sacar, pero no sí lo veo que, yo. Ya te digo yo que no lo veo. O sea, no mostremos la teta, la mostremos de costado. Sí, sí, que sí. No. Yo no, a ver, te digo, no lo creo, pero no me sorprendería. O sea, no, siendo como es el tema, no me sorprendería. No, claro, claro. Pero mira, yo te digo, ¿por qué no lo veo? Básicamente porque China, digamos que dentro de su mercado tiene muy claro cómo funciona, qué pasa. Lo mismo pasa en Japón, por ejemplo. Japón es un mercado muy especial y lo que ellos tienen ahí, de ahí no sale. Porque aquí es muy raro, es muy para ellos. Y en China tienen eso. Pero en cambio, Japón ha sabido abrirse para exportar productos fuera que le gusta al resto del mundo, o adaptar sus productos para el resto del mundo. Y China está haciendo lo mismo. Tenemos muchos de los juegos más esperados, más espectaculares, con IPs nuevas, son chinos. Hay varios juegos anunciados chinos muy interesantes y que pintan muy bien y que hay mucho hype por ellos. Y son juegos claramente pensados para el mercado occidental. Entonces, sí, y pero también, a ver, algo que nos mostró muy bien el South Park, no el de la vara de la verdad, sino el, sí, el primero, de Fracture, el de la sonda anal. No, el segundo que nos fue el Fracture Butthole, el que dependiendo en cada región, cuando había una parte del juego que no era permitida para esa región, te decían, acá viene una parte y no, lo estamos mostrando porque está. Y bueno, pero te estás yendo a un extremo. Está bien que hemos tenido un extremo, pero ¿cuántos juegos dirán, bueno, para tratar de abarcar la mayor cantidad de mercados posible, vamos a tratar de evitar estos puntos o estos tópicos? Y a ver, el mercado chino no es un mercado pequeño, despreciable, o que no vaya a ser punto número 2 o 3 a la hora de fijar un recorrido. Entonces, a mí esos son más los miedos que me da de tener un gigante como Tencent. Pero ya te digo que sea chino, que esté muy metido ahí, que esté comprando por todos lados. Pero ya te digo, es que yo no creo que Tencent esté comprando para que esas compañías desarrollen para el mercado chino. Está comprando porque quiere expandirse. Está comprando compañías que saben qué desarrollar para mercados fuera de China. Y así pueden ganar dinero fuera de China, porque ellos saben que lo que desarrollan en China no es lo ideal para el mercado occidental, o no lo pueden adaptar fácilmente. Tenían que hacer un desarrollo distinto. Entonces, ¿qué hacen? Compro las compañías de fuera y tengo participación para sacar dinero con cada producto que venden. Yo de verdad que no lo veo. Ya, a ver, cuando tengas un Mario en el móvil con micropagos, sí, que ya existe, ya lo hice. Mira, no es un Mario, pero ya tienes un Pokémon. Hay un Mario, el Mario Run. Y no hace falta que te vayas a una compañía, no hay compañías europeas con micropagos, si es que eso no... Pero quiero decir que, por ejemplo, ya hay un Pokémon desarrollado por Tencent. Mira, yo te digo... El de las peleaditas de tipo... El que es un League of Legends. Sí. El tema de la censura fue en la vara de la verdad, que la censuraron en Europa, la famosa escena de la sonda anal. Pero lo que decía Roy también es interesante, que sí que es verdad que el mercado japonés son juegos muy de nicho, no todos, evidentemente, pero hay mucho juego de nicho. Pero poquito a poco se está dando cuenta, a ver, está dando también, voy a poner un ejemplo muy claro que conocemos todos, fue el Demon's Souls. Es decir, eso era un juego que no iba a seguir. Y volvemos con software, sigue. No, pero que es un buen ejemplo, cojones. Sí, es un buen ejemplo, pero tenía que apuntillarlo. Vale. Sí, con From Software. No, pues eso, iba a salir el juego que no iba, coño, no iba a salir ni de Asia. Pero es que ni América ni hostias, no iba a salir de Asia. Y cuando vio el público occidental lo que se venía encima, las importaciones que hubo, o sea, las compras bestiales, pasó a América y no iba a ir a Europa, y al final acabó viniendo a Europa y traducido, que decían, es que no iba a venir ni traducido. Por eso digo que el mundo occidental se está abriendo muchísimo al mundo oriental, y el mundo oriental no es tonto, dice, vamos a ofrecer juegos, no estas locuras, pues tipo juegos muy muy muy nichísimo, que sean los Mahjong y cosas estas de típica japonés, que o eres un puto otaku o no tienes ni puta idea del tema. Pero sí que hay muchísima cosa y muchísimo público occidental que está puesto ya en el mundo oriental. Por eso creo que Tencent no es idiota. Entonces puede jugar a lo que dice Alexis, de que, bueno, compro y hago cosas para mi mercado, pero evidentemente voy a lanzar cosas al mercado occidental. Censura y todo eso, lo veo un poco más complicado, que podría ser, pero lo veo un poco más tirarse otro tiro en el pie, porque evidentemente habría mucha otra compañía que no sea Tencent que contraatacaría. Y Tencent vería que saldría perdiendo, al menos en lo que es europea. La compra. No, si no sale a la venta. Yo sinceramente me preocupa más el tema de la censura, me preocupa más una autocensura a nivel social por las líneas que tiramos, que no porque Tencent lo vaya a censurar. Resident Evil, la serie, el juego. ¿te imaginas? Y con toda la mierda que ha habido, pues eso. El juego basado de la película. Basado, sí. Un juego basado en la película basada en el videojuego. No es broma, es Street Fighter la película. Claro. Luego saliendo para Saturn, Street Fighter el juego, la película. Qué duro, tío. Street Fighter la película y juego, sí, sí. Qué duro, tío. Los personajes pre-realizados a lo Mortal Kombat. A lo Mortal Kombat y salía el Van Damme y todo eso. Evidentemente el juego era una puta mierda pincha en un palo, pero salió, así que ojo, que salga un Resident Evil la serie, el juego ahora con más censura. Este sí va a dar miedo de alguna manera u otra, pero va a dar miedo. Claro, ahora en vez de curarte con plantas, te curas, bueno, sí, plantas, eso sería vegano, sí, esto le gusta a los veganos. Vale. Bueno, acabamos ya, cerramos, que pasa una hora. Chapa ya, cerrando, sí. ¿No? Ya vamos bien de tiempo. Hay que despedir gente, ¿no? A Muniki, buenas noches. Pues nada, un placer estar esta noche con vosotros. Hemos largado aquí lo que no está escrito. Ha sido otro express. No sé si esto es un express o no, pero bueno, ha sido un express largo o un normal corto. No, normal sin análisis. Normal, vale. Pues nada, un abrazo y no sé si la semana que viene estaré aquí porque estoy de vacaciones. ¡Sí, puta, sí! Así que no sé si estaré por aquí, ya os diré. Y si no, pues nos vemos. Vale, muchísimas gracias. Nos vemos, nos dice el que tiene la pantalla en negro, pero yo te veo. Pero no, bueno, sí, él no nos puede ver, pero nosotros. No, sí, a ver, capullos, estoy con el Twitch conectado. Ah, vale. Ahí está. Hombre, soy lo pondré como cara gilipollas. Como carátula del programa pondría la imagen de cómo uno ve en el Discord. Ponlo. Reichi, muy buenas noches. Muy buenas noches. Dices que es un programa, ¿cómo lo has dicho? Un programa es normal. Bueno, en Indie Podcast. Normal sin análisis, no hay programa normal en Indie Podcast. Me gusta este formato más distendido y tenerte a ti dirigiendo y moviendo el cotarro. Así que me lo he pasado muy bien, hasta entretenido. Nada, nos vemos la semana que viene, supongo. Y esta semana sí, prometo que sí. Esta semana, un día uno, me voy a conectar a jugar a Half-Life, que ya se me ha olvidado cómo funciona. Que lo he tenido muy complicado, pero esta semana voy a volver. Hablando del tema, pues mira, aprovechando que estoy de vacaciones, pondremos un día y hacemos, lo comenté aquí en grupo privado, lo puedo decir ya en público, de hacerme el Resident Evil 2 Classic. El bueno, bueno, el otro también, bueno, pero el más bueno. Ah, iba a decir, hostia, para un remake bueno que hacen. Que sí. Pasármelo del tirón. Sí, no es un speedrun, es pasármelo del tirón, sin muertes, sin usar sprays e intentar conseguir la clasificación A. Ahí lo dejo. Parece muy bien. Pues muy nada, buena, estamos a la espera de que confirmes cuándo vas a hacer semejante epopeya. Odisea. Sí. Y ahí nos estaremos conectando seguramente para. Pues ya os digo yo que será o jueves. Sí, pinta que sea. No, podría ser jueves, ya os confirmaré, pero es muy posible que sea el jueves. Pues ya sabes cuándo no voy a retransmitir Half-Life, entonces. Exacto. Ni Dai Castaña. Vale. Señores. Pues mira, eso quiero verlo. Bueno, pues chicos, anunciaremos, venga, bombo y platillo. Que venga, me estáis animando. ¡Vamos! Luego lo anunciaremos específicamente tanto en Telegram como en Twitter, supongo. Haremos los anuncios. Haremos pan. Buenas noches, Mau. Buenas noches, Mau. Bueno, señores, recuerden, los que quieran interactuar y poder cagarse nosotros o hablar de cualquier cosa, pásense por el grupo Telegram, que ahí estamos siempre un poco activos y dando respuesta y generando debate por cualquiera de estas cosas. Es por donde, por ejemplo, se va a anunciar cuando Severo Munique se ponga con el Resident. Les recuerdo, está casi tragable Edge Runner. A mí no me gustan los animes, pero me vi este de Cyberpunk y me pareció bastante, bastante decente. Y por lo demás, nada, será hasta la semana que viene. Saludos a todos los que han estado aquí, muchas gracias. Nandru 85, Matute 482, que ha llegado tarde. Has llegado tarde. Hostia, mírate, ahora te pones a cenar y te miras el diferido. Le das pausa para atrás y ya estás lo bueno de Twitch, sí. No te asustes si no te contestamos, es algo que no podemos hacer, pero bueno. Y jodido Scotty, breve pero intenso. Sí, hoy jodido Scotty ha llegado tarde, hoy mal, un gumet barmel, o sea, mal. Ya, hombre. Bueno, pero ha llegado tiempo para verte hablar de Bloodborne, así que, oye, ni tan mal. Claro. Para el segmento From Software llegó. Exacto. Para la turra software ha llegado. Nada, chicos, bueno, muchas gracias a todos los que se pasaron. Nos vemos la semana que viene. Y nos vemos la semana Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Pues mira, hacemos una improvisación, ya que Cronos ha buscado los temas. Vamos a probar por una vez, que Cronos lleve la batuta. ¿Cómo lo ves? O sea, tú inicias el programa y luego le pasas el testigo y ya pues te pones a dos manos ahí. Eso, ¿no? Uy, vale, me gusta. Me gusta pasar el marrón a Alexis. ¿Tenemos plan? Habemos plan, habemos papam. Habemos plan. Habemos presentadorum. Presentadorum.